Si hubiera habido un cambio, lo hubiéramos definido claramente con un comunicado de prensa. Permite la instalación de estos debates avanzar en un montón de cuestiones. A ver, la comunidad de Cañuelas junta en plata efectivo 9 millones de pesos, 9 millones y medio de pesos por mes para el hospital. Con cargas sociales llegamos a los 12 millones de pesos. De ahí se pagan sueldos, se compran insumos y alimentos toda la semana, porque nosotros mandamos la plata toda la semana, se pagan seguros, cargos sociales, todo este tipo de cuestiones. Hacemos un gran sacrificio. ¿Cuánta gente tenemos trabajando? Alrededor de 300. Hay un área profesional y un área no profesional. ¿Cuántos profesionales tenemos? Alrededor de 150. ¿Qué tendríamos que tener? Los legajos y el título habilitante. Ha habido errores y se debe deslindar las responsabilidades para determinar quiénes han sido responsables de esos errores y, si no son errores, determinar quiénes han sido responsables, digamos, de esa acción reñida con el funcionamiento del hospital. Nosotros nos sentimos golpeados, nos sentimos estafados, no es agradable juntarla en tasas de 800 mil pesos para que 3, 4, 5, no sabemos, crátulas nos estafen y se lleven la plata. Pero bueno, esperemos que la justicia esclarezca este hecho lo más rápido posible. Trato también, y lo he aprendido con el tiempo, de no hablar cuando estamos atravesando los picos de fastidio, ¿no? Y contar hasta 10, porque también es una responsabilidad que he aprendido a ejercitar siendo intendente municipal. Esperemos que la justicia llegue a la verdad y esperemos que no vuelva a suceder nunca más. Se han dictado una serie de resoluciones que tienen que ver con la revisión de todos los legajos. Ustedes que son periodistas los pueden ir a ver mañana, pasado, revisar cada uno de los legajos de los profesionales. En cada uno de esos legajos tiene que estar el título y debe estar también el certificado habilitante del colegio por el tema de ética. Todos los legajos nuestros se pueden revisar. Los que al día de la fecha le faltaba presentar alguna documentación, no al día de la fecha, 17, creo que el 17 fue Emilio, el 17 que dimos de baja lo que no habían presentado documentación, 4 o 5 legajos se dieron de baja automáticamente. Revisemos eso. Vengan, revísennos todos, vamos juntos al hospital regional, que lo debe tener todo en orden, vamos juntos a revisar algún privado que lo debe tener todo en orden. De todas maneras, si hay una intención, en vez de ayudar a resolver el problema, a ver, cuando no podían comprar la comida, yo agarraba una alcancía y iba a juntar plata. Cuando no podían comprar la comida, yo iba a pedir insumos a la provincia de Buenos Aires. Ahora veo algunos que la acción más importante que han desarrollado por el hospital de Cañuelas es pasar 2 veces por la comisaría. Digo, está bien pasar 2 veces por la comisaría, 3, 4, 5, pero hagamos otras cosas. Digamos, si no, no discutimos política, discutimos el problema, discutimos el director, las denuncias, las licencias de los docentes, cuánto tiempo de licencias, cuánto cobras de sueldo, si está bien, si está mal. Digamos, la política debe aspirar también a un esquema de también a dar parte de sus sueldos. Por supuesto, un esquema de solución y no, digamos, un show que parece un feedback de ida y vuelta entre un dúo político mediático, a veces más que entre una cuestión que tenga que ver con la construcción de un entramado político que nos permita soportar algunos debates mínimamente. ¿Vos me preguntás, estoy fastidiado? No, estoy dolido. Y no estoy dolido por la actitud de alguna cuestión opositora que sabemos cómo construye política. Estoy dolido por la que se robaron, de la que juntamos los cañuelenses, los 1, 2, 3, 4 médicos, no sé, 3 enfermeros, la verdad no tengo idea, que le mandábamos todos los meses y la cobraban. Y tendrían que haber funcionado los controles. Por eso estoy dolido. Lo demás va y viene. ¿Te sorprendió que esto saliera de una denuncia en una reunión del Consejo Deliberante que llevó los sindicalistas a la Unión Soviética? No, en realidad yo no lo sé porque no me consta en esto de cómo se construyen las cuestiones que deben salir y que deben salir de cierta manera y con cierta secuencia y quiénes son parte y quiénes son víctimas y a quiénes se les escapó, quiénes la dijeron a propósito. La verdad, respondo las preguntas que puedo responder. Después cada cual tiene que hacerse cargo de sus actos. Pero lo importante, digamos, es que lo estamos discutiendo y podemos visibilizar la discusión por la salud en Cañuelas y la acreditación de los profesionales que pueden atender la salud de Cañuelas. Y que alguien nos metió la mano en el bolsillo y cobró sueldos indebidos en el hospital. Festejo, en definitiva, que este tipo de cuestiones se puedan discutir seriamente.